Queremos saber, estamos en directo con nuestro movilero directamente. A ver, hola. Hola, hola, Fabián de Suetudo, de Fortaleza. Sí. Contanos, Fabián. ¿Qué tal Uruguay? ¿Qué tal Uruguay? ¿Cómo está? Contanos, Fabián. Estamos por empezar Uruguay de blanco. Mucha expectativa respecto al partido. Uruguay de blanco, Costa Rica azul. Y Jorcito blanco también, todo de blanco Uruguay, parece... A ver, Uruguay... Mucha expectativa. Pero ya arrancó, ¿no? El partido ya está... Están peloteando ya, ¿no? Exactamente, es ahora, ¿eh? Esto es una final para Uruguay. 0-0, ¿no? 0-0 y gran expectativa. Claro, A primera hora, hola, ¿me escuchás? Sí, a primera hora, ¿qué pasó? A primera hora Inglaterra le gana 3-1, al equipo de Italia. Una gran decepción del equipo italiano. Y ahora Uruguay con jugadores nuevos en Uruguay, parece. Sí. No sé si hubo un cambio en el equipo, que era última hora, pero bueno. Una curiosidad nada más. Inglaterra le ganó a Italia, ¿no? Me dijiste. Comienza ganando Italia de penal, sí. Y lo termina dando vuelta Inglaterra increíblemente, ¿no? Por casualidad, ¿Italia jugó de celeste? ¿Por esas casualidades? Parece que sí, camiseta alternativa Italia. Camiseta alternativa, sí. Y Uruguay de blanco, Inglaterra de blanco, igual que Uruguay ahora segunda hora, realmente una decepción del equipo italiano, ¿no? Me parece que hay gran expectativa de la comunidad uruguaya, ¿eh? Sí, se cambiaron un poquito los partidos, el orden de los partidos, creo que no lo has captado bien, porque en este momento está jugando Italia e Inglaterra, y el que perdió 3-1 fue Uruguay. Por eso jugó Uruguay, empezó ganando con gol de Cavani de penal, y luego terminó perdiendo 3-1, con Costa Rica, que estaba jugando de blanco, efectivamente. A mí, Garigotti me dio el fixture. Claro. Y decía, Uruguay, Te puso mal el horario. Sí. 19 horas, Uruguay. No, te puso mal el horario y marchamos. Fabián, marchamos. No, pero ¿cómo que marchamos? Pero, ¿a qué hora fue el partido? Y fue a las 4 de la tarde el partido, sí, sí. Ya terminó y bueno, marchamos 3-1. Pero yo estaba en el hotel, con Garibotti me dio el fixture y decía que ahora era el partido de Uruguay. Claro, no, pero ahora esto que está jugando es Inglaterra de blanco, ¿eh? ¿Perdimos con Costa Rica? Perdimos con Costa Rica. Sí, sí. Pero 3-1, ¿no? Sí, 3-1, claro, fue el resultado ese que te dieron, sí. 3-1 perdimos. Pero yo canté los goles, pensé que era Inglaterra, pero... No, bueno, otra vez será, ¿no? De acá a 4, 8 años. Capaz que en 8, capaz que en 12 años, no sabemos. ¿Por qué me dieron los números? No sabemos bien, pero bueno, en algún momento se dará. ¿Está Garibotti en la radio? Que en este momento no se encuentra, está muy deprimido, está muy mal. Está con Lugano. ¿Qué? Es que no puedo relatar a Inglaterra, no conozco a nadie de Inglaterra. No importa, igual ya, no nos da igual, ¿no? Ya lo que pase ya es poco relevante, ¿no? Si me estás con Garibotti, ¿ves a Garibotti? Sí. Que la tarjeta que me dio de débito no tiene fondos. Ajá. Que estoy con problemas para poder comer acá en Fortaleza y alojarme. ¿Habla con el Mono Pereira? Que tiene una tarjeta roja, sí. Que con esa comés. Ah, bueno. El próximo, el jueves, ¿viste el jueves que juega Uruguay? Te reunís, sí, con el Mono Pereira, que va a estar libre, tranquilo, sin nada para hacer. Y van juntos y almuerzan juntos. Él tiene una tarjeta. Claro, porque yo estoy en la, hoy no tengo hotel, digamos, no... Lo fui a ver a un bar el partido anterior y bueno... Claro, a la cancha de los celestes, el boliche de la esquina, cerca del televisor. Claro. Y gasté lo último que traje, por eso. Y necesito poder alojarme y comer. Hay bastante laburo en Brasil, ¿eh? Me están diciendo. Todo lo que claro, es... Pero... venta de gorritas, de pito, de matraca, de todo eso, viste, que le gusta mucho a Dora Zucca. Haces una pequeña inversión, viste, vas al equivalente, digamos, al barrio de los judíos, pero digo, en la ciudad donde te encuentres. Compras una cantidad de artículos chinos que los hacen de todas las selecciones. Y bueno. Porque yo traté de hablar con Gorsi, pero no me atendió. Traté de hablar con Gorsi, le dije que era uruguayo, todo, pero no me atendió. Sí, Gorsi está indispuesto en este momento. Sí. Nos llega que está tuiteando desde el baño. ¿Está tuiteando Gorsi? Sí, está tuiteando desde el baño, Gorsi. Está en el baño tuiteando. Bueno, ¿y ahora con quién jugamos? ¿Cómo sigue esto? Y ahora jugamos en Inglaterra el día jueves, que es el día de que se cumplen los 250 años de Natalicio Artigas. Así que bueno, el prócer va a estar... bueno, el que protagonizó, no sabemos con qué grado de participación, un momento de invasión de los ingleses acá en Montevideo, pocos años antes de su gesta revolucionaria. Bueno, se va a encontrar con este partido que es concomitante con la celebración de los 250 años de su nacimiento. Y bueno, allí estaremos para hacer cumplir, ¿no? Tenemos que jugar dos partidos más y bueno, no podemos dejar a Joseph Blatter tirado, ¿no? Bueno. Bueno, no sé si puedo poder entrar al estadio, no tengo plata, ¿no? ¿Me podrán mandar ustedes de Montevideo? Bueno, te la giramos. ¿A dónde? ¿Vos buscas un hábitat? Sí. Y nos caga ahí en todas las esquinas, así que me imagino que ahí por lo menos en 10 kilómetros a la redonda uno habrá. No, pero no vinimos. Pero ganamos un hábitat, ¿ah? No, pero no vi dale, ninguno. Dale, buscalo y nos mandás un mensajito cuando encuentres uno, ¿dale? Bueno. Arriba, bueno, ¿eh? Arriba Uruguay, ¿eh? Suerte, sí, arriba Uruguay. Gracias, chao. Bueno.